piel como eriza. Ay, ay, ay, es color de rosa. No te la frío en invierno, amor a primera vista. Oh no, y yo, no sé cómo me pasó, me siento igual. El corazón se me quiere reventar. Aún te amo tanto que lo tengo que gritar, lo tengo que cantar. Ritmo Records. Hey, yo, Andrew, alta gerencia. Hey, yo, Místico. Y por supuesto, Crucito.